Mari Mari, soy Jaime Huenchuyán, huerquén del LOF de Temuguicuy, de Hualmapu. Bueno, hoy en hora de la mañana, varios vehículos blindados del Comando Jungla, en conjunto también con un helicóptero de policial militar que operan acá en el Hualmapu, reprimiendo el pueblo mapuche, ingresaron una vez más a nuestra comunidad, el LOF Temuguicuy, a llenar varios domicilios, lo que terminó con la detención de un hermano mapuche de la comunidad que en ese momento realizaba y buscaba leña en un bosque que pertenece a la comunidad. Allanaron varios domicilios, destruyendo los enseres de la familia. También una de las lamien quedó herida producto de una bala que disparó carabinero. Ella fue atendida, prestada inmediatamente auxilio por propio integrante de la comunidad, producto de que tenemos mucha experiencia ya de que cuando algún hermano mapuche es herido por carabinero y se lleva a urgencia de los hospitales, inmediatamente carabinero lo acusan de homicidio frustrado en contra de ellos, o agresión a carabinero, o maltrato ahora de carabinero. Entonces es por eso que la lamien está fuera de peligro, pero herida y atendida en la propia comunidad, producto de que ya muchas veces esta misma agresión y represión policial se ha dado en contra de nuestra gente.